Bueno, muy bien, todos acá, por favor, los integrantes de mi equipo, porque Alperín abre una nueva sección con esta marcha, con esta música conocida por algunos, supongo, por otros no, para otros será nueva. Ponen un cachito para la gente que no la conoce. A ver. Es la marcha peronista. Y Jorge nos va a traer una vez por semana, me prometió. Eso haremos. ¿Cómo se llama el segmento? Grandes y pequeñas historias de Perón. Dale, me encantó. Grandes y pequeñas historias de Perón. Siéntese, póngase un mate y escuche. Bueno, y vamos a empezar por una que es realmente muy poco conocida. A ver. Ustedes saben que el gobierno constitucional de Perón fue derrocado en septiembre de 1955 por la Revolución Libertadora que encabezó desde Córdoba Eduardo Lonardi, el general Lonardi. Ajá. Lo que muchos no saben, y yo no lo sabía hasta hace un tiempo, es que entre Perón y Lonardi, el general que lo echó del poder, había un viejo odio que tuvo que ver con un episodio frustrado de espionaje internacional. Tenían un odio personal. Sí, odio personal. Me inspiro en el libro Las vidas del general, que escribió Tomás Eloy Martínez. Cuando Perón permanecía varios años exiliado en España, en 1970 Tomás Eloy Martínez lo entrevista durante 4 días en su residencia de Puerta de Hierro para escribir sus memorias. De esos encuentros nace el libro Las memorias del general. Pero también nació una obra de ficción que hizo Tomás Eloy Martínez alrededor de Perón y que se conoce como La novela del general. Ahí está menos apegada a los datos estrictos. Uno puede preguntarse qué se pudo agregar a los dos libros sobre Perón. Y realmente Tomás Eloy Martínez sorprendió con historias que uno desconocía. En este nuevo libro se cuenta un episodio de espionaje que tensó la relación de Perón con quien sería muchos años después el que lo echara del poder. Martínez se basa en la versión que le dio en 1974 la viuda de Eduardo Lonardi, Mercedes Villada Achával, y en otros testimonios. Cuando Perón era un joven capitán, en 1929 se casó con su primera mujer, Aurelia Tizón, que era por entonces una jovencita de 20 años. Los Perón no pudieron tener hijos. Bueno, y uno sabe que Perón no los tuvo tampoco con ninguna de sus siguientes esposas. En la década del 30, Perón es enviado como agregado militar en la Embajada Argentina en Chile. A fines de 1937, Perón fue reemplazado en esa función precisamente por el entonces mayor Lonardi. Cuenta Tomás Eloy que parte del trabajo rutinario de los agregados militares era obtener, robar o comprar información, documentos y planes secretos del país al que estaban destinados. Bueno, Perón organizó una red de espionaje que se comprometió en la compra de unos planes ofensivos y defensivos elaborados por el Ministerio de Guerra chileno. Imaginen que siempre Chile fue una hipótesis de conflicto para la Argentina. Cuando se marchó de Santiago, dejó el trabajo inconcluso en manos de su sucesor. Y por razones de política interna, el gobierno chileno, que conocía perfectamente las actividades de Perón, decidió esperar a que el agregado militar más antiguo regresara a Buenos Aires y tenderle una trampa a Lonardi, que era el más novato. Se la agarraron con Lonardi. Se la agarraron con el nuevo. La viuda de Lonardi le contó a Tomás Eloy que cuando ellos llegaron para hacerse cargo de la nueva función, Perón y su esposa, la que llamó en confianza Potota, Perón la llamaba Potota, Aurelia Tizón, los esperaban en la estación Mapocho. Perón se quedó en Santiago 2 o 3 meses más. Vivía con su esposa de manera sobria, sin personal de servicio, y Potota cocinaba y arreglaba la casa. Dice la viuda de Lonardi que ya en esa época la esposa de Perón estaba enferma. Ella va a morir poco tiempo después. Perón la hizo ver por varios médicos. Aurelia Tizón viviría apenas un año más hasta 1938. Perón, cuenta la viuda de Lonardi, era un buen marido y su mujer estaba muy celosa y enamorada. Los Perón y los Lonardi comenzaron a frecuentarse en Chile. Mirá vos, ¿no? 17 años antes de lo que... Perón se compró una impresionante Packard y aconsejó a Lonardi que hiciera lo mismo porque era una oferta. Dice, siempre barato el Packard. El Packard era un auto súper lujo, ¿no? Chazo, pero parece que en Chile, no sé si por la cosa del paralelo... a lo mejor era, con el cambio se conseguía barato, ¿no? Entonces, dice, siempre la vida de Lonardi, que Perón controlaba al personal de la embajada enterándose de los secretos de los demás. Para eso, conquistó una mucama y consiguió, esto lo cuenta la viuda de Lonardi, y consiguió que ella le entregara todos los días los papeles que el personal de la embajada tiraba a los cestos. El gobierno chileno, quería provocar un incidente fronterizo con la Argentina que obligara a la movilización de tropas y con eso conseguir que el Parlamento votara la compra de armamento. Creas un quilombo, viste, revueltas, qué sé yo, hay que equiparse. Sí, hay que armarse. Entonces, los servicios de inteligencia chileno, para forzar el enfrentamiento, buscaron que los planes secretos chilenos llegaran a manos de los argentinos. Fabricaron una supuesta entrega de documentos secretos al agregado militar y Perón, dice esto, se tragó el anzuelo. Así, Perón puso en marcha un plan para fotografiar secretamente los documentos. Bueno, pero no la iba a ligar él. Ni bien Lonardi llegó a Chile, Perón le dio instrucciones de que completara la operación, diciéndole que estaba todo listo para que ese material cayera en sus manos. Perón le advirtió además que no debía fotografiar los documentos en una sede diplomática y le sugirió que contratara civiles para la tarea. Ajá. Lonardi sospechó de todo, pero no se resistió por temor a que pensaran que tenía miedo. Contrató a un argentino de la Compañía de Artistas Unidos, que estaba en ese momento, era la gran productora de cine, no, para fotografiar los documentos y se encontró con él en una galería comercial de Santiago de Chile. Ajá. Allí fueron sorprendidos por el ejército chileno, no, y la responsabilidad no cayó sobre Perón, sino sobre Lonardi. Alessandri, el presidente chileno, declaró a Lonardi persona no grata y le dio 24 horas para abandonar el país. Lonardi. Al tipo le quedó, viste. Al pobre el incidente Lonardi puso en riesgo la carrera de Lonardi. Su esposa, en un intento por salvarlo, viaja a Buenos Aires para ver a Perón, que ya estaba instalado de regreso. Ajá. Él la recibe en su casa de Belgrano en una robe de chambre a lunares. Esto lo cuenta ella. Estaba impasible. Ella le pidió que compartiera la responsabilidad con Lonardi, pero Perón se negó, diciendo que Lonardi no había cumplido con sus instrucciones y la despidió en el acto. No. 18 años más tarde, Perón era presidente de la Argentina y Lonardi un general que desde Córdoba organizó el 19 de septiembre de 1955 el golpe de Estado que lo derrocó. Uno podría imaginar a Lonardi como un hombre que se cobraba una vieja cuenta con Perón y seguramente habría de eso. Tal vez hubo. Pero, sin embargo, fue Lonardi el que en su primera declaración como presidente dijo al país que después de ese golpe no había ni vencedores ni vencidos. Claro, de la frase. Los chilenos miraban a aquel militar al que 18 años antes habían declarado persona no grata, ahora como presidente de la Argentina. El general Lonardi ya estaba enfermo y quiso aplicar una política de conciliación entre los argentinos. Llegaba impulsado por sectores ultracatólicos y nacionalistas, echó a Perón, pero como digo, quiso reconciliar al país y se negó a perseguir a los peronistas. Apenas duró 8 semanas como presidente por haberse negado. Claro. Los gorilas querían venganza y querían proscribir al peronismo. Entonces decidieron reemplazarlo en noviembre del 55 por el general Pedro Eugenio Aramburu. El vicepresidente Isaac Rojas no tuvo problema en seguir ocupando el sillón de vicepresidente junto a Aramburu. Ah, ya lo era con Lonardi, claro, ¿no? Lonardi murió a los pocos meses cuando Perón se refugiaba en países de América Latina y ya estaba en pleno una era en la que el peronismo se volvió un movimiento clandestino y los gobiernos civiles duraban un suspiro hackeados por los militares. Todavía faltaba lo peor. Bueno, otro día voy a contar otro episodio peronista de intrigas internacionales, el increíble viaje del cadáver de Eva Perón. ¿Cómo fue? ¿Quiénes intervinieron? ¿Cómo fue viajando ese cadáver hasta llegar a su extraordinaria, impresionante, historias de Perón. Gracias, Jorge. Bravo, bravo, bravo.